seguimos con la costumbre de empezar el programa con el mismo grupo que acabamos el programa pasado. Y siempre es un grupo del estado y esta vez van a ser Cordura con su tema Consumiendo Insatisfacción para satisfacer nuestro consumismo. Pues venga, vamos con Cordura, empezando el programa.

haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible. Viva el vino. España es un gran país y tiene españoles. Es el vecino el que elige al alcalde. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político. Pequeños hilillos, solidificados con aspectos de plastilina. Nos gustan los catalanes, sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Todo lo que se ha publicado es falso, salvo alguna cosa, que es lo que han publicado los medios de comunicación. Lo que dicen los tratados es muy claro, lo entiende todo el mundo, pero realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente. Lo que nunca hará una máquina es fabricar máquinas. Si no tomo ninguna decisión, ya estoy tomando una decisión. Por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones. Seguimos aquí en Novedades Decadentes, Radio Topo. Y vamos con Bitmax y su nuevo trabajo Poison Nip, que viene desde California y que ha salido este septiembre. Venga, un poquito de post-punk, bailongo, de ese que le gusta al comité cuando va a pedo. y vamos con un poco más de oscuridad. Esto es el nuevo LP, ya del año pasado, de marzo de 2021, de Haldol. Pues eso, desde Filadelfia, con su LP Negation. Que vamos acabando ya el programa, que se ha pasado muy rapidito hoy. ¿Será que vayamos pidiendo ritmo? Y ya que estamos con algo del año pasado, pues algo con lo que acabamos la temporada pasada, y son The Bells, también desde California. Ya acabamos. Y que esto que suena es el nuevo LP de Parakarosda, los húngaros, que saldrá el mes que viene y que, como todo lo que han hecho, es un discazo y que prometemos que va a sonar mucho más en el programa. Se llama Sobete Behek Parakarosda. Nos vamos. Esto ha sido Novedades Decadentes, como cada miércoles aquí a las 9 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o en streaming en el 101.8 FM, radiotopo.org. Pues que nos despedimos como siempre con un grupo del Estado, y en este caso con Rata Negra desde Madrid, con su LP Odio Absoluto. Pues eso, que si queréis nos escuchamos el miércoles que viene, que si no os ha gustado pues podéis probar hacer un programa aquí en Radio Topo, que os hagáis socios y socias, y que un beso.